misericordia. Misericordia, Yahvé, nuestro Elohim, ten misericordia sobre Israel, tu pueblo, ten misericordia, y sobre Jerusalén, tu ciudad, ten misericordia, misericordia, misericordia. Y sobre Sion y el templo glorioso, y sobre el reino de la casa de David, tu ungido, y sobre el gran y santo lugar, ten misericordia, misericordia, misericordia. Al Sion.